Son las 11:45 minutos de la mañana y la Asociación Comarcal de Discapacitados Murgi, que está preparando nuevas actividades, entre ellas tenemos ya a la vuelta de la esquina un taller de autovaloración para mujeres con discapacidad que se va a desarrollar el próximo día 4 de mayo, pero también hay un taller de primeros auxilios, tenemos esa campaña de sensibilización pendiente, un nuevo viaje cultural que van a organizar desde la asociación, y de todo ello nos va a hablar el portavoz, el técnico de Murgi, que es Alberto Cabeo. Buenos días, Alberto. Buenos días, Marisol. ¿De vacaciones? Sí, de vacaciones, disfrutando de la Semana Santa, como muchas personas están haciendo en estas fechas. ¿La asociación estos días ha cerrado o...? No, la asociación sigue trabajando, ¿no? La asociación sigue trabajando con un poquito menos de personal, pero sí. Bueno, sigue. Es que Semana Santa todo se paraliza un poquito. Sí, se paraliza un poquito, pero aún así siguen funcionando las cosas. Muy bien, tenemos ya la vuelta de la esquina como lo más inmediato, creo yo, que es ese taller de autovaloración para mujeres. Es el día 4 de mayo, de 5 a 8 de la tarde. ¿Qué significa esto de taller de autovaloración? Pues, como bien tú has dicho, Marisol, es un taller que se va a realizar el día 4 de mayo, de 5 a 8 de la tarde, en el Centro de Iniciativa Empresarial, gracias a la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento del Ejido, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Personas con Discapacidad. ¿Qué significa este taller? Pues significa que mujeres con discapacidad van a poder realizar un taller que va a ser una dinámica de grupo en el que a través de su experiencia se van a poder conocer mejor, van a poder ver de forma positiva sus capacidades para de esta manera poder enfrentarse a los conflictos de la vida cotidiana de forma positiva. Es decir, desarrollar el potencial de cada una de las mujeres, mejorar sus relaciones, la comunicación con los demás, saber afrontar problemas u obstáculos a los que se enfrente, lo que se entiende como el mejorar, ¿no?, su propia valoración, de ahí lo de autovaloración. Exactamente, lo que se pretende es que estas personas mejoren el concepto de ellas mismas, que lo que se pretende es que se conozcan mejor, y una vez que estas personas, estas mujeres, se conozcan mejor a sí mismas, puedan tener una mayor calidad de vida y a través de sus capacidades enfrentarse, como ya te he dicho, a los conflictos de la vida cotidiana y puedan resolverlos sin ningún tipo de dificultad. ¿Y cuáles son los requisitos para participar en este taller? ¿Hay que ser socio, socia de la asociación? ¿Hay que realizar algún tipo de preinscripción? ¿Algún documento? ¿Algo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues no hace falta que la mujer... Lo único que hace falta es que la mujer tenga una discapacidad de igual o superior al 33% y no hace falta que se asocie. El único requisito es que hay que rellenar una solicitud previa para poder realizar este taller, pero no se pide ningún otro requisito. Y si alguna mujer que nos esté escuchando está interesada en realizar esta actividad, puede hacerlo o bien informándose en la sede de la asociación, que está situada en la calle Octavio Augusto, número 23 del Ejido. Por ahora. Por ahora, sí, porque a lo largo del año tenemos pensado trasladarnos. Ya cuando nos trasladamos, pues os informaremos y haremos la inauguración. Todavía entonces está abierto el plazo, ¿no?, para aquellas mujeres interesadas en participar en el taller. Sí, todavía está abierto el plazo. El plazo está abierto hasta el día hasta el día 3 de mayo, hasta el día antes de que se vaya a realizar la actividad. ¿Hay algún límite de plaza? El límite de plaza son 20 personas. 20, ¿no? Pero que aún no se ha cubierto. Hay ya alrededor de 10 personas apuntadas. Pero ya te digo, cualquier persona que esté interesada, como te he dicho, bien en la calle Octavio Augusto, número 23, donde está la asociación, o en el teléfono de información 950-57-2332. Un taller abierto a todas aquellas mujeres discapacitadas que deseen participar en él. Otro taller, en este caso, solo para los trabajadores de Murgi. Sí, exactamente. El día 19 de mayo, en el Centro de Salud de Ejido Norte, se va a realizar un taller de primeros auxilios para todos los trabajadores de la asociación que quiera realizarlo. Como ya te he dicho, se realiza en colaboración con el Centro de Salud de Ejido Norte. Se va a realizar el día 19 de mayo a las 4:30 de la tarde. Y lo que se pretende, aunque algunos de nuestros trabajadores trabajen ordenando los aparcamientos del Hospital de Poniente, es que por lo menos como mínimo tengan unas nociones básicas por si alguna persona tiene un accidente o le ocurre cualquier cosa, que como mínimo sepan movilizar a esa persona de mientras que viene las personas o los enfermeros. Sí, la ayuda sanitaria o de emergencia. Sí, exactamente, la ayuda sanitaria de urgencia, por lo menos para que puedan prestarle una primera atención, uh-huh. aunque sea muy básica. Eso para trabajadores y ya para, imagino que todo el que quiera también, viaje. Bueno, sí, bueno, este taller en principio se va a hacer para trabajadores, pero luego a lo mejor se planifica también para socios y para cualquier otra persona de discapacidad que esté interesada en hacerlo, pero en principio va a ser solo para trabajadores. Sí. Y otra de las actividades que hemos anunciado es el viaje al Parque de la Ciencia. Exactamente, se va a volver a realizar otra salida cultural y esta vez el destino elegido ha sido el Parque de la Ciencia de Granada. La verdad que yo creo que es una actividad bastante interesante, una actividad cultural. El Parque de la Ciencia es bastante amplio, tiene muchas salas con distintas temáticas, tanto el mariposarium, el cuerpo humano, tecnología, evolución, tiene muchas salas. Esta actividad se va a realizar el sábado 14 de mayo. Vamos a salir desde la estación que está, desde la parada de autobús que está situada junto a la estación de autobuses del Ejido, y vamos a salir a 7:30 de la mañana. Para intentar estar allí a las 11 de la mañana, pues tenemos que hacer también una parada. Tenemos que hacer una parada también en Roqueta y en Almería para recoger a usuarios que según sus necesidades no se pueden trasladar hasta el Ejido y los recogemos. Esta actividad va a tener un coste de 10 euros y en esos 10 euros se va a incluir lo que es el transporte, la entrada al Parque Temático de las Ciencias de Granada, y también se va a incluir una bolsa tipo picnic en la que se va a incluir bocadillos, una bebida y una pieza de fruta. O sea que gasto en Granada vaya a tener poquito. Sí, gasto en Granada vamos a tener muy poquito. No cero sé ninguno. Por no decir ninguno, no sé si alguna persona quiera llevarse dinero para comprarse algún recuerdo allí, pero que el gasto no va a tener ninguno. Tejada tiene la duda de saber qué es eso del mariposarium, que se ha quedado así un poco. Pues el mariposarium es una sala que está allí en el Parque de las Ciencias de Granada. No, va muy equivocado, Tejada, te está equivocando. Esto suena muy mal, tú, Alberto. Mariposarium suena muy mal. Pues así como se llama, Tejada. Mariposarium, ¿no? Sí, mariposarium es una sala en la que... ¿Vais con el bolso? No vamos con el bolso para nada. Es una sala así que está enfocada así y tiene lo que son mariposas y larvas de mariposas, la verdad pues que... Ni me lo imaginaba. No te lo imaginaba. Que podía haber mariposa ahí. Sí, pues una sala la que tiene mariposas y larvas de mariposas, la verdad que yo he estado varias veces en el Parque de la Ciencia y he disfrutado de esta sala, y la verdad que a cualquier persona que vaya yo le diría que se pasara por allí. Que ¿y ha ido al Mosquitarium? No, Mosquitarium no tiene, porque si no, no sé por qué, pero al ser diabético, digamos que... Mira que te gusta recordarlo, ¿eh? Ya, te picarían a ti todo. Digamos que me acribillarían, no me picarían, me matarían. Qué golosos son los mosquitos, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, Alberto, chupito, ya hemos aclarado qué significa lo de mariposario. Que era lo que más me interesaba a mí. Efectivamente. Y por último, tenemos ahí pendiente esa campaña de sensibilización. Nos falta poner fecha, lugar, José Salazar. El lugar va a ser el Colegio Ramón y Cajal. Ah, Ramón y Cajal, perdón. Ramón y Cajal, y me he ido, sí, yo a José Salazar. No pasa nada, no te preocupes. Pues sí, es una actividad que ya se realizó en el mes de marzo en el Colegio Cía Vieja, y la verdad que es una campaña de sensibilización que queremos realizar por varios centros educativos de la zona. ¿Esa es la misma que ya hiciste una vez en la Plaza Mayor? Fue la de taparle los ojos a los niños. No, pero nosotros no lo hicimos. Y darle una paliza. La asociación no ha hecho esta actividad nunca en la Plaza Mayor. Pero que sí es lo que tú dices, lo de taparle los ojos a los niños, que haga un recorrido en silla de ruedas. No da la vergüenza. ¿Cómo que no me da la vergüenza? Sí, entonces perren a los niños. Pero si los niños disfrutan, los niños estaban encantados. Ya. Bueno. Alberto, ¿y cómo te la apañas para estar en todos los charcos metidos? Porque cada vez que... Lo explico, porque cada vez que acuérdate, radio... Acuérdate, Marisol, acuérdate por qué se mete en los charcos. No, no, voy porque a aclararlo. Llueve, porque no, no, no, yo... Voy a aclararlo, porque cada vez que Radio Ejido hace un directo, siempre está Alberto. Hicimos el de la jornada de puertas abiertas con motivo del 25 aniversario del colegio. Ahí estaba Alberto. Pero es que a las dos semanas hicimos un directo desde el centro de salud de Ejido Norte, ahí estaba Alberto. En todos los directos que se hacen en esta casa está Alberto. Esa es interesante, pero contesta por lo de los charcos. Esa es muy interesante. ¿Por cómo te la apañas para estar en todos los charcos? Bueno, pues en principio, la verdad, pues lo del colegio de la vieja fue realmente porque... Como antiguo alumno. Soy antiguo alumno y la verdad que... Y lo del centro de salud por diabetes. Y no, bueno, lo del colegio fue por antiguo alumno y que... Antiguo alumno porque eres viejuno ya. Sí, bueno, mira quién fue a hablar. Claro, ya estamos, claro. Y... yo no voy de antiguo alumno. Y eso, pues y estuve varios días sin ir a desayunar en la asociación, sin irme sin mis compañeros. Fui acumulando y ese día aproveché para hacer el cambio. Sí, pues la verdad es que fui antiguo alumno y tengo un buen recuerdo del colegio y tenía que escaquearme fuera como fuera para ir para allá. Y lo del centro... Te está escuchando José, ¿eh? Bueno, si me está lo escuchando... Lo del centro de salud fuiste en representación de la asociación. Sí, bueno, si José yo me también, está... Yo también le mando un sí, saludo a José. Si José y mis compañeros me están escuchando, le envío un saludo. Y al centro de salud, pues sí. Le envío un saludo. Si me están escuchando, le envío un abrazo también. Le envío también un abrazo. Que no voy a poner mariposario. Y en el centro de salud de Norte, sí, fue por eso, porque... ¿Qué le queremos agradecer al centro de salud? Al centro de salud, pues... Pero es que si hay media maratón, ahí está Alberto. O carrera popular o sí, lo que sea. Si hay ajedrez, bueno, ahí está Alberto. Y su sobrinilla, que es lo más saleroso de España. Que lo sepan ustedes. O sea, que es que Alberto es la persona que más se mueve en todo el municipio. No, y hay... más participativa, como sí, debe lo ser. Iba a decir, ¿eh? No, pero, bueno, al igual que yo también, pues, habrá mucha gente que participe en el municipio y es bueno participar en todas las actividades que hace el municipio, por lo menos que vean que los ciudadanos nos implicamos un poco y que ¿tienes el carnet joven? Sí, sí que tengo el carnet joven, tanto de... ¿Y el aquí, Club del Espectador? No, el Club del Espectador no. Ya con el carnet joven ya te descuento, ¿no? Tengo el carnet joven, tanto a nivel municipal como a nivel europeo, sí. A ver, joder. Si es que este Alberto, lo que no tenga este Alberto, o sea, si no eres, lo tiene nada. Si eres joven en España, eres joven en Europa también. Sí, bueno, hasta los 30 años, así que ya me va a quedar... A los 30 años solo eres joven en España. Claro, bueno, ese de que soy joven, ahí pone que hasta los 30. Luego ya a los 31, sigue siendo joven. Yo no entiendo por qué pone que nada más que a los 30. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Sí. Totalmente. Pero en algún sitio hay que poner el corte. Sí. Bueno. ¿Tú dónde pondrías el corte? Yo no lo pondría. Si uno se siente joven de corazón, siempre es joven. Pero eso ¿cómo se demuestra? Porque no basta que te sientas y, ¡ay, estoy joven! Vale. Aténganse, esto es un trabajo para jóvenes. Hasta que no te jubilas, deberías de ser joven. Una vez que te jubilas, ya que te cambie el carnet joven por el carnet de pensionista. Exactamente. Y así siempre tiene beneficios. Siempre tiene beneficios. Carnet joven a la tarjeta dorada de Renfe. ¿Qué? Claro. Estoy en ello. ¿También la tienes? Me la tengo que hacer. ¿La dorada? Sí. Me la tengo que hacer. Pues, al ser un pobre muchacho invidente... Tú tienes un morro que te lo pisa. ¿Cómo que tengo un morro que tiene un morro que te lo pisa? No, yo qué va. No, joder. No. Te beneficias de todo. Por cierto, lo de los charcos, ¿a qué te referías? ¿A qué día que me caí a la... Perdona, ha sido Marisol quien te ha preguntado lo de los charcos. Ya, pero, a mí no me mezcla. Pero tú la has recalcado ahí diciendo, a ver si cuenta lo de aquel día que se cayó en la fuente... Oye, ¿por qué no cuentas aquel día que te caíste en la fuente, tío? Es muy divertido. Alberto, ¿tú sabes que te jada para contar un secreto no se anda con chiquita? No, sí. ¿Tú te crees que yo ya sé. Va a dar un rodeo. ¿Con nuestro oyente voy a tener yo un secreto con ellos? No, ninguno. ¿Que soy tonto o qué pasa? No, ¿para qué? No, se lo tengo que contar todo. Además, mira, hacía mucho calor, así que me vino muy bien refrescarme. Simplemente fue que no vi el cable que había en el... Bueno, vi el cable que había en el suelo, quise esquivar el cable... No lo cuentes porque iba a quedar muy feo que nos riamos. Y me metí en la fuente. Pero bueno... ¿Estaba fría? Sí, estaba fresquita. De hecho, me refresqué y hacía mucho calor. ¿Quién te asistió? ¿Quién te asistió? Pues un hombre que había allí, que no sé quién era, pues me preguntó que si me encontraba bien, pero le dije que sí, así que sí, ningún problema. Bueno, pero antes de seguir... Alberto, que nos vamos. No, bueno, lo último. Dime, rápido, rápido. Está abrasa hoy, Alberto, está abrasa. Sí. Vale, para aquellas personas discapacitadas, recordarles que ha salido la tarjeta... No va a tiempo. Sí, venga. Sí, vale, la tarjeta acreditativa, que es una especie de carnet que pueden solicitar a través de la asociación para no tener que llevar el certificado de discapacidad entre toda la documentación. Simplemente con esta de carnet se acredita que es una persona discapacitada. Y lo más interesante te lo guardas para el final, ¿no? Es que me acuerdo ahora. Bueno, pues de eso hablaremos más adelante, con más tranquilidad. Gracias, Alberto. Gracias. Adiós. Noticias de España y del Mundo.